Apresúrate, amado mío, por el pastor Jorge de la Cruz Romero. Vamos en este momento a leer el texto sagrado de la Sagrada Palabra del Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 14. No siempre se... Es un libro que no siempre se utiliza como base para enseñanza, sin embargo, hay algo maravilloso en él y quisimos compartirlo en esta hora con ustedes. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 14, todos unidos, dice así la palabra del Señor: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Dice la revisión antigua, sobre las montañas de las balsameras. Cierra tus ojos y oramos a Dios. Bendito y soberano Padre que moras en el reino de los cielos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por permitirnos la bendición, Señor, de estar aquí en tu casa. Señor, alabando, bendiciendo y glorificando tu nombre. Gracias, Señor. Es un privilegio el poder hacerlo. Gracias por la presencia de mi hermano y de mi hermana. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre. Permítenos que en este momento, Señor, podamos, Padre, centrarnos en tu palabra y poder, Señor, recibir de ella, Señor, el alimento y la fortaleza para seguir adelante. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y los enseñe cada día, Padre. Permítenos la ayuda, la bendición tuya, Señor, que tus palabras, Señor, puedan, Dios mío, llenar. Y, Padre, que tu Espíritu Santo utilice, Señor, este instrumento para tu gloria y tu honra y edificación de tu pueblo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre del Señor. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Hace un momento el hermano decía: ¿cuántos desean que el Señor venga? Yo repito la pregunta: ¿cuántos de ustedes están deseosos por la venida del Señor? Sí. Creo que es la esperanza del cristiano, la esperanza que abriga nuestro corazón. Apresúrate, amado mío. Este libro poético que escribe el sabio Salomón, poemas preciosísimos, bellos, dirigidos a la tsunamita y que tienen una profunda enseñanza de una manera tan bella entre lo que es el Señor Jesús y su iglesia. El Señor y su iglesia. Y en ese sentido habremos de utilizarlo en esta hora. Apresúrate, amado mío. El Cantar de los Cantares describe el amor de Jesucristo por su pueblo y termina, si ustedes checan, ese versículo es el final, termina con un deseo intenso de parte de su iglesia de que el Señor Jesús regrese a ella. También el último versículo, podríamos decirlo así, aunque se menciona un versículo después, pero es el final del pensamiento del libro de los libros, que es la Biblia, termina también con las mismas expresiones. Podríamos decir, es un paralelo con este texto, y que sin duda alguna manifiestan el deseo, el anhelo de la iglesia por el regreso de su Señor. Esa hambre, ese deseo ferviente que existe en la vida de todos y cada uno de nosotros. Verdaderamente el tiempo que vivimos es difícil, siempre lo repetimos, porque esa es la verdad. Pero sabemos nosotros que la venida del Señor está cerca, que está a las puertas, que está pronto a venir. Mire lo que dice el texto de Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la exclamación de la iglesia. El deseo, el mensaje que comparte, el que da testimonio es, ciertamente vengo en breve. Una brevedad, un momento, un instante. Ciertamente vengo en breve. Así sea. Sí, claro, sí. Ven, Señor Jesús. Es el deseo, es el anhelo, es el pensamiento, es lo que muchas veces Dios, a través de los sueños de algunos hermanos, les ha revelado, ver eso maravilloso, el cielo, y ver la majestuosidad del Señor, ver todo lo que lo rodea y verlo descender, verlo venir nuevamente. Ven, Señor Jesús. En alguna ocasión le he comentado, hay un pastor en Casablanca de Cunduacán, el hermano Moisés Rodríguez. El hermano Moisés Rodríguez, a los que lo conocen, es un hermano que compone también por ahí algunos cantos, y tiene algunos que se llama La Raicita, etcétera, ¿no? Tiene el remolón y de sus cosechas, ¿no? De hermano. Y dice que cuando lo han invitado por ahí, lo invitan por allá a una comida, pero pues de esas que le gustan al hermano, ¿no? Un mondongo, un pavo, un caldo de pavo, sancochado. No, cuando está frente a aquel suculento platillo, dice, Señor, si la vida del cristiano es así, Señor, no vengas todavía, Señor, espérate todavía. Pero cuando nadie lo invita, el pobre hermano, dice, Señor, ¿cuándo vas a venir ya, Señor? Esta no es vida. O sea, cómo cambian las situaciones, ¿verdad? Bueno, es lo que el hermano Moy dice y por lo que a veces se le recuerda, ¿no? Pero veamos, apresúrate, amado mío. Lo que la iglesia llama a su Señor, en primer lugar, lo llama amado mío. ¿Qué palabra tan preciosa, amado mío? Es la expresión de alguien que está profundamente enamorado de su Señor. Es la expresión de alguien que ha tenido una experiencia profunda con el Señor y que lo ama. Y que lo ama pese a todas las cosas, lo ama. Pese a todos los sinsabores, lo ama. Pese a las situaciones difíciles que a veces enfrenta, lo ama y lo sigue amando. Y cada día seguirá manifestándole siempre su amor, porque su amor es grande para con cada uno de nosotros. Miren, hermanos, la verdadera religión tiene muchos aspectos. La religión es práctica, es contemplativa con relación a lo que viene. Pero la religión carecería de la verdad si no estuviera llena de amor y afecto, principalmente a Jesús. La causa central de nuestros pensamientos debe de ser Cristo. El anhelo y el deseo de nuestro corazón debe de ser Cristo. Donde quiera que estemos y donde quiera que nos encontremos, en cualquier situación o circunstancia difícil, de angustia, de temor, siempre el centro de nuestra vida debe de ser Cristo. El anhelo de nuestro corazón debe de ser Cristo. El pensamiento debe de ser Cristo. Y todo debe de girar alrededor de nuestro bendito y amado Salvador. Pues Él es el que nos amó y nos sigue amando, aún en medio de situaciones difíciles. Dios es amor. Y sin ese amor y afecto principalmente hacia Él, entonces la religión no tiene sentido. No pasaría a ser sino más bien un grupo social que se reúne solamente para comentar o compartir algún tipo de situaciones. Pero esta no es una reunión social en ese sentido. Esta es una reunión para darle culto, para darle adoración, para darle gloria, para darle alabanza al que vive y reina para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, la palabra del Señor dice en San Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si ese amor surge en tu corazón, si ese amor está en tu corazón, si sientes que amas al Señor, ha sido porque Él dio el primer paso. Porque Él exactamente hizo lo primero, lo elemental, lo esencial para que usted y yo pudiésemos estar hoy aquí para alabarlo y bendecirlo. Nos amó. Y nos amó con un amor sacrificial. Y nos amó con un amor incondicional. Y nos amó y nos sigue amando, sin detenerse a contemplar las reacciones o las actitudes de cada uno de nosotros. Él sigue derramando su amor y manifestando su amor de diferentes maneras, por su amor, por su misericordia, por su cuidado, por su tanta paciencia para con nosotros, es que nosotros aún estamos en pie. Qué precioso es cuando correspondes a ese amor amándolo también. No solamente cuando hay, sino cuando no hay, también lo ama. No solamente cuando te da, sino cuando aún no te da, también lo ama. No solamente cuando responde a tus peticiones como tú quisieras, sino aún cuando no responde como tú quisieras, lo sigues amando. Aunque las cosas no salgan como para ti resultarían lo mejor, tú sigues amándolo. Y lo sigues amando porque tú entiendes perfectamente que el amor de Él hacia ti ha sido sincero, ha sido limpio, y el propósito de su corazón para con cada uno de nosotros siempre será para bien y nunca para mal. Amarlo es lo mejor que podemos hacer. Y demostrarle el amor es lo más hermoso, mis amados. Dicen que el amor es ciego. Pero el amor a Jesús tiene 10,000 ojos. Cuanto más lo ves, más lo conoces y más razones tienes para amarlo. Dicen que el amor es ciego. ¿Y saben por qué dices que el amor es ciego? Porque de pronto encuentras a alguien enamorada o enamorado de una persona que no tiene cualidades aparentes, que no tiene nada atractivo, y de pronto ves que alguien se acerca para amarlo y alguien dice, no cabe duda que la expresión es correcta, el amor es ciego, no alcanza a ver las cosas reales, pero lo ama. Le gustan sus ojos, le gusta el color de su piel, le gusta las palabras que dice, etcétera, aunque no hable bien, pero está enamorado, y el amor hace que a la persona la empiece a ver de una manera diferente y lo ama intensamente, tan intensamente que está dispuesto o dispuesta a compartir toda su vida junto a esa persona. ¿Qué diferencia con el Señor? El amor hacia Dios no es ciego. Tiene 10,000 ojos. Y eso quiere decir que lo podemos ver cada día. Y a diferencia del amor podríamos llamar del amor humano, a ese amor que se le despliega a nuestro Señor Jesucristo. Es un amor que ve y que cada día que va viendo al Señor Jesús lo ama más, puede amarlo más, porque cada día va descubriendo cosas importantes, actitudes y acciones maravillosas que lo impulsan a sentirse protegido y lo ama más. Yo puedo mirar personas aquí que empezaron amando al Señor y a medida que han pasado los años lo han amado aún más, y podríamos decir el amor se ha ido intensificando cada día porque han encontrado en el Señor Jesús cosas maravillosas, han descubierto cada día cosas gloriosas. Mire, el día de ayer, podríamos decir de una manera casual, aunque para Dios no hay casualidad, estaba por allí viendo unos lentes cuando de pronto entró una mujer, se me quedó mirando y me dijo: "Don Jorge". Se acercó, me conoce de hace muchísimos años, y empezó a platicar conmigo. Inmediatamente que empezó a hablar, empezó a llorar. Iba muy cargada. Y empezó a externar problemas, dificultades, situaciones muy difíciles en su hogar. Pero dice: "Estoy asombrado. No hallaba yo qué hacer. No sabía qué camino o cuál era la mejor decisión a tomar. Y de pronto, y puedo decirle así, porque yo, le soy sincero, tengo Biblia en mi casa, pero no la leo. Y de pronto dije: voy a leer. Y me senté y dije: voy a leer el Salmo 36. Abrí la Biblia y empecé a leer el Salmo 36. Y cada palabra iba llenando mi vida. Era lo que yo necesitaba. Era lo que yo quería. Era una palabra que fortaleciera mi vida para enfrentar. Y créame usted, fue algo tan maravilloso que yo me fui a acostar y dormí tranquilamente. Hoy enfrenté nuevamente un problema. Mis hijos me dicen: "Mamá, vámonos a la calle". Salimos a la calle, llego, entro a este lugar y le veo a usted. Y cuando yo le veo a usted, digo: ahí hay alguien que me puede dar una palabra. Yo le decía: no cabe duda que Dios te ama. Dios no ha dejado de amarte. Dios no se ha olvidado de amarte. Conoce tus necesidades perfectamente bien. Y hermano amado, a veces en tu desesperación, en tu angustia, lo clamas a Él. Y Él siempre habrá de responderte. Tiene muchas maneras y formas de hacerlo el Señor, pero siempre lo hará. Y buscará siempre edificar tu vida y hacerte llegar a ti la palabra necesaria para fortalecerte y que tú sigas adelante. Hermanos amados, se ha mencionado muchas veces y de diferentes maneras que en el matrimonio las palabras cariñosas son necesarias. Que tristemente a veces los hombres nos olvidamos del romanticismo, se nos olvida el romanticismo. A la mujer le hace falta escuchar las palabras: te amo, te quiero, qué bien, etcétera. Pero somos muy poco dados a ello. Sin embargo, esas palabras, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos a un esposo, encontramos a un Señor, encontramos a un amado interesado en nosotros, que constantemente nos está hablando, que constantemente nos está diciendo, nos está susurrando al oído: te amo, te quiero, eres importante para mí, eres lo máximo, eres la iglesia, eres mi esposa, eres mi novia, yo te la salvé, yo te atraje a mí, yo te escogí, yo te tomé entre muchos, yo te escogí a ti, eres algo importante. Y la actitud de la iglesia, de esa iglesia, debe de ser semejante a la de su Señor, también expresándole: te amo, te quiero, te necesito, tú eres todo para mí, yo te alabo, te glorifico y te exalto, porque tú eres mi Dios y mi Señor. Amado mío, significa apropiación. Ustedes recuerdan a Tomás, y es este Tomás. Recuerdan cuando él no quería aceptar que el Señor había resucitado, había estado entre con los discípulos. Cuando el Señor irrumpe en ellos, dice la palabra del Señor que cuando Tomás se acercó para tocar a Jesús, y al verificar que era Jesús, cayó a sus pies Tomás. Y Tomás dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Palabras que indican apropiación. Es mi amado, es mío. No sé si tú lo amas, pero yo lo amo. No sé si correspondes al amor de Dios como debiera de ser, pero yo lo amo. Es mi amado, es mío, es mío. Peleo por Él. Estoy dispuesto a dar todo lo que sea necesario por Él. Siempre lo amo y lo amaré. Amado mío, es mío y nadie podrá quitármelo, porque es mi Señor, es mi Salvador, es el que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para comprarnos de la inmundicia, para llevarnos a su luz admirable. Él es nuestro Señor. Y presenta sobre las montañas de los aromas. Decía que la revisión antigua dice como el corzo o como el cervatillo, el ciervo pequeño, sobre las montañas de las balsameras, dice la revisión antigua, sobre las montañas de los aromas. Cantar de los Cantares presenta cuatro montes. El primer monte es el monte Beter. Cantares 2:17. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Beter, los montes de la división, Beter significa división. Los montes divididos o las montañas que dividen. El pecado divide y pasa a ser como grandes montañas que separan, que apartan. Y la expresión es como el corzo o como el cervatillo sobre las montañas de Betel, sobre las montañas de las divisiones, sobre los escarpados, sobre los lugares difíciles. Solo el ciervo. Solo el corzo, animales pequeños que escalan esas empinadas montañas, que pueden librar fácilmente todo eso, que puede ir donde nadie podría pasar, esos animalitos lo pueden hacer. Y es maravilloso a través de esos programas que a veces se ven en la tele, hermanos. Tú puedes ver la forma en cómo se desplazan con tanta facilidad. El ejemplo que da la palabra del Señor es exactamente ese. El poder librar los espacios, los riscos, el poder subirse, el poder ir donde nadie puede pasar, donde nadie puede, hermanos, atreverse a ir. Allí siempre ha ido el Señor, siempre ha podido pasar, siempre ha logrado que esas divisiones puedan nulificarse por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace que esa división, hermanos amados, no exista, porque la división es el pecado y Él ha sido el puente perfecto, el cual nos lleva a la presencia gloriosa de nuestro Dios. El segundo monte es el de los leopardos. Cantar 4:8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, guaridas de leones, montes de leopardos. Y déjeme comentarles esto. Cristo vino por primera vez para hacer frente a una acérrima oposición del pecado, la muerte y el infierno. Y se enfrentó a estos fieros leones, se enfrentó a estos fieros leopardos, se enfrentó y lo atacaron. Pero Él estuvo allí, firme, dispuesto siempre, nunca retrocediendo ante nada, dispuesto ante situaciones difíciles. El Señor asumió siempre la responsabilidad a la cual había venido y pudo enfrentarse, y se enfrentó a la muerte, y se enfrentó al infierno, y se enfrentó a todas las astucias y a las artimañas del diablo para tratar de destruirlo. Y cayó sobre él el enemigo y trató de aplastarlo y trató de despedazarlo y de hacerlo nada, pero no lo logró. Jesucristo es el vencedor. Jesucristo obtuvo la victoria contundente sobre de él. Mire, la palabra del Señor nos presenta allá en Jueces y nos presenta como ejemplo a Sansón. Dice la Biblia: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Uso la palabra, la expresión: tomó el león. Y dice la Biblia: con sus propias manos. No tenía Sansón ningún arma en su mano. Lo tomó con sus propias manos y lo hizo pedazo. Lo despedazó como se despedaza un cabrito. Lo hizo añico Sansón. Sansón era un hombre guerrero, fuerte. Tenía espíritu de Dios. Vino el espíritu de Jehová sobre de él y le dio la fuerza para enfrentar a ese león. Oh, bendito sea el Señor. Jesús, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que vino sobre de él, se enfrentó también con todas las huestes del mal, con todas las huestes del adversario, e hizo frente hacia él. Y sí, el enemigo instó a toda la multitud, y toda la gente en aquella ocasión gritaba y aclamaba, y decían: crucifícale, crucifícale, instado por el enemigo. Se levantaron contra él como leones, como leopardos, para despedazarlo, y cayeron sobre de él, sí, y lograron llevarlo a la cruz, y lograron que allí Jesús exclamara sus últimas palabras. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Jesucristo se levantó de los muertos, y fue una victoria contundente para la gloria y la honra de su nombre. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Aleluya, gloria a Dios. Allí, con una victoria contundente y maravillosa, allí donde podría haber tristeza y amargura, allí el Señor saca gozo, alegría, paz y felicidad para todos aquellos que sufren, porque el Señor es poderoso. Así fue con Cristo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se cansa. Él sigue haciendo su trabajo. Él sigue haciendo su función. Él desea destruir, y no se ha cansado, lo sigue haciendo, pero ¿sabe qué? El victorioso está con nosotros. El que lo venció en la cruz está con nosotros. El amado, Él es nuestro amado, Él es nuestro protector. Y si Él lo venció, su victoria es tu victoria. Su victoria es tu victoria. Somos vencedores porque Cristo Jesús está con nosotros. Y el diablo podrá tener las mayores estrategias para tratar de destruirlo, pero no lo logrará porque Jesucristo está con nosotros. Y con Jesucristo siempre seremos vencedores. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. El león cayó sobre él, pero Cristo lo venció. Primera de Corintios 15:55, el apóstol Pablo escribiendo, y decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? No hay ningún éxito, no hay ninguna victoria, porque Jesucristo ha vencido, y venció el infierno, y venció la muerte, y Jesucristo vive y reina para siempre. El tercer monte es el monte de la mirra. Cantares 4:6 dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. La palabra del Señor describe que a Jesús lo llevaron. Cuando lo bajaron de la cruz, lo llevaron a aquel lugar donde habría de depositarse el cuerpo, allí en las faldas del mismo monte de la calavera, en un sepulcro nuevo. La Biblia describe que Nicodemo pidió el cuerpo del Señor para acomodarlo, y las mujeres fueron para ungirlo. Era la costumbre judía ungirlo con ungüento, con aloes aromático, el aroma, el monte de la mirra. Y el Señor llegó hasta allí, llegó hasta ese lugar, llegó hasta ese sitio donde fue ungido, pero solamente por un momento. San Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esas son las palabras de Jesús. Un poquito y me veréis, otro poquito y no me vas a ver. Pero espera otro poquito y me vas a volver a ver. Las expresiones son cortitas, podríamos decir, a nuestro lenguaje. Un poquito es una medida pequeña, es un tiempo corto. Sí, solo que tenemos que entender que el tiempo de nosotros con el tiempo de Dios es bastante diferente. Mientras que para nosotros se vuelve una eternidad, un instante, para el Señor es un poquito. Por eso es que el Señor les expresaba de esa manera, un poquito. Es como cuando alguien dice, ahorita regreso. Y cuando alguien dice, ahorita regreso, estamos entendiendo que no va a tardar, que va y regresa. Que puedes tranquilamente esperarlo, porque ahorita viene, no se tarda, va a regresar, en un momento más regresará. El Señor Jesús así lo estaba describiendo a sus discípulos, solamente un momentito, solamente un poquito. Y le decía a sus discípulos para consolarlos, para fortalecerlos, pues Él sabía que habría de dejar este mundo, que habría de terminar con su tarea y habría de ofrendar su vida en la cruz del Calvario, y había de sucumbir, y había de morir, había de cerrar sus ojos, pero por un momentito, un poquito y no me veréis, y otro momentito y entonces me veréis. Yo tengo que ir al Padre, dice el Señor Jesús, y tengo que regresar después. Ese momentito se ha convertido en una distancia muy grande para nosotros, pero sigue siendo un espacio de tiempo bastante corto para nuestro bendito y amado Salvador. Le estamos esperando y estamos deseosos de que Él regrese. Sí, fue ungido en ese lugar, fue ungido en ese sitio el Señor, para separarse, pero solamente por un instante, por un pequeño momento. El cuarto monte, el que leíamos al principio, es el monte de los aromas. Cantar de los Cantares 8:14, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. ¡Qué precioso! Al principio leíamos exactamente Apocalipsis capítulo 5, donde se describe exactamente la oración de los santos, que sube a la presencia de Dios y que son olor fragante. Yo puedo decirle sin temor a equivocarme, mire, yo estoy completamente seguro que un solo, óigalo bien, uno solo de nuestros pecados, cualquiera que fuese el nombre, cualquiera que fuese, uno solo de nuestros pecados, infestarían de una manera tremenda el reino de los cielos. Un solo pecado, y estoy hablando nada más uno, infestaría, contaminaría, ensuciaría, destruiría, corrompería, acabaría con el reino de los cielos. Uno solo. Imagínese usted la cantidad, los miles, los millones de pecados. Hermanos amados, qué precioso que mi Señor Jesucristo llegó a los cielos. Llegó a los cielos para aromatizar todo el reino de los cielos. ¡Oh, qué aroma tan agradable, sin duda alguna! Sentado a la diestra del Padre, despidiendo el aroma agradable, la pureza en su más pura esencia, en su más alto nivel, la pureza, la limpieza, la gracia de mi Salvador, que aún habiendo estado en esta tierra, habiendo estado sometido a una naturaleza humana, dice la Biblia, que nunca cometió un pecado, y el Señor se levantó y fue a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está aromatizando toda esa área, todo ese lugar lleno. Pero hay algo más. La Biblia describe a su iglesia, óigalo bien, a la iglesia, al pueblo de Dios, a todos aquellos que oran, que levantan su clamor, que ese clamor es como olor fragante, como quemar incienso. Cada ocasión que tú estás orando, cada ocasión que elevas tu voz para clamar, para bendecirlo, para adorarlo, para glorificarlo, estás subiendo como un aroma fragante que llena los cielos en la presencia gloriosa de nuestro bendito y amado Salvador. ¡Qué maravilloso y qué hermoso es el Señor! El trono de Dios, donde Él con sus méritos perfuma en el cielo, donde Él está ahora. ¿Cómo lo llama? Lo llama, apresúrate. Apresúrate. En algún momento, por alguna circunstancia, ha surgido de tu corazón el clamor: Señor, ya, Señor. La vida es tan difícil. Ya, Señor. Los momentos son tan crueles. Ya, Señor. Apresúrate, Señor. Han habido momentos muy duros en tu vida. Las situaciones no han sido tan buenas. Llega el momento en que tú puedes levantar tu voz y decirle: Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo habrá de llegar ese día? ¿Cuándo será ese momento? Ya, Señor, estoy cansado. Las situaciones no son tan fáciles. Resultan mucho, muy difíciles. Apresúrate. Decía un siervo de Dios, Carlos Spurgeon, que la catedral donde él ministraba había sufrido una serie de por terremotos. Y de pronto él estaba completamente triste, cansado. Él decía, tal vez no vuelva a predicar. Es difícil a veces. Hasta que de pronto algo surgió en él. Y de pronto escuchó, o leyendo alguno de sus escritos, pudo darse cuenta. Y decía él, leyendo la historia de Napoleón, cómo dice los soldados de él, cuando escucharon que el emperador llegaba a ese lugar, los soldados que habían luchado junto a él, al escuchar que venía el emperador, se dieron a la tarea, como pudieron, de acercarse por donde habría de pasar. Uno sin pie, otro sin mano, otro con diferentes situaciones, parálisis, por el fragor de la batalla. Pero todos querían estar ahí, porque ellos eran conscientes que todo lo que habían sufrido había sido por defender la causa que su emperador defendía. Y hacían hasta lo imposible por saludarlo en el momento que iba pasando. Y ahí entre la multitud ellos podían levantar la mano, los que tenían mano, y los que no levantaban la voz para saludar a su emperador. Y decía Spurgeon, cuando yo leía esta historia, y yo recordaba que tal vez no habría de volver a predicar porque la catedral se había derrumbado y habían sucedido una serie de situaciones difíciles, yo decía, si estos hombres, pese a todas las heridas y todas las cosas, todas las secuelas que les dejó la guerra, al escuchar a su emperador llegar, hacían hasta lo imposible por saludarlo, ¿cuánto más habría de hacer yo? No importa, decía él, no importa si he sido perseguido, no importa si he sido blasfemado, no importa si he sido agredido, no importa todas las cosas que pude haber sufrido en un momento dado. Aquí la parte más importante es que mi Señor sea glorificado, que aquel que vino y dio su vida por mí sea enaltecido. Eso le dio aliento, le dio ánimo a este hombre. Y dijo, seguiré adelante, seguiré luchando, seguiré predicando, seguiré hablando, seguiré diciéndole, hasta que Él venga. El cantar de los cantares dice, apresúrate. Cuando dice, apresúrate, ven pronto, regresa ya, no te tarde. Imagínate nada más. Cuando un ser amado tiene la necesidad de irse a un viaje, a una persona que tú quieres demasiado, pero circunstancias adversas o ajenas a su voluntad le permiten la necesidad de desplazarse y se tiene que ir. Sí, duele. No quisieras que esto sucediera. No quisieras que esto pasara. Quisieras que regresara pronto. Y estás en comunicación constante, deseas que regrese, quiero verte, quiero contemplarte, quiero abrazarte, quiero tocarte. Y el anhelo lo abriga tu corazón para aquellos que han sufrido la separación de un ser amado, para aquellos que han tenido la separación de un ser que han amado y que sufrieron al verlo agonizar y que sufrieron al verlo, que poco a poco se iba alejando, hasta que terminó por desaparecer. Abrigan la esperanza, abrigan en su corazón el deseo que lo volverán a ver. Señor, apresúrate ya, ven pronto, Señor, Ya yo quiero que tú vengas. ¿Por qué? Quiero volver a reunirme con esa persona. Quiero volver a verlo. Quiero volver a tocarlo. Quiero volver a escucharlo. Quiero volver a compartir momentos agradables. Quiero volver nuevamente a estar con él, con ella. Señor, apresúrate. Date prisa. Ven pronto, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Queremos que eso ya suceda. Y por eso la iglesia le dice, apresúrate. Vivimos un tiempo difícil en el que, hermanos amados, se ofende con muchísima facilidad al Espíritu Santo. Y necesitamos que Él venga. Hoy estamos viviendo una serie de corrientes, hermanos, difíciles, tremendas. Y a veces el Espíritu Santo está recibiendo las agresiones, está recibiendo toda esa serie de situaciones que lo contristan, que lo entristecen, ¿sí? Por eso es que surge en nuestro corazón, o debe de haber en nuestro corazón, el deseo de que ya regrese. Mira, el único que puede poner orden en este tiempo tan difícil que vivimos es el Señor. Por donde quiera vemos situaciones verdaderamente lamentables. Por donde quiera escuchamos situaciones verdaderamente lamentables y en algunos casos hasta vergonzosas. Y a veces uno se rasca la cabeza y dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Que no habrá alguien que pudiese poner orden? El único que podrá poner el orden es nuestro bendito y amado Salvador. Por eso deseamos, por eso queremos, por eso anhelamos, por eso esperamos que Él venga, para que Él sea el que ponga las cosas en su lugar como verdaderamente corresponde. ¿Qué es lo que Cristo hará a su venida? ¿Va a resucitar a los muertos? Si usted checa, la primera cosa que el Señor va a hacer cuando Él venga, resucitar a los muertos. No somos nosotros, no los que están vivos, los primeros son los muertos. Entonces ahí podremos contemplar nuevamente a quienes les gustaría, el hermano Antonio Arias, la hermana Luisita Torruco, ¿quiénes más? Tanto nuestra hermana que acaba de partir con el Señor. ¿A quiénes más podríamos nosotros contemplar? A Marianita. ¿A quiénes más? A muchos más. De aquí, de diferentes lugares, que creyeron en Jesucristo, que abrieron su corazón, que se lo entregaron a Él, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo primero que hará el Señor cuando Él venga. Job 19:25. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Con toda seguridad, con toda convicción, Job estaba diciendo, yo lo sé, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y en el siguiente verso dice, y aún deshecha esta mi piel en mi carne, yo he de ver a Dios. Sin duda que es algo maravilloso. Es algo verdaderamente glorioso. Es algo que anhelamos, es algo que deseamos, es algo que ya quisiéramos tener. Ciertamente, mientras estamos en esta tierra, tenemos aquí muchísimas cosas que nos hacen estar. Pero hermano, estar con el Señor es muchísimo mejor. La Biblia dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. ¡Qué precioso, hermanos! Eso es lo que estamos anhelando y esperando, y deseamos ya con todo nuestro corazón que suceda. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice la palabra del Señor, los justos resplandecerán como el sol. ¡Qué precioso! Ya no la triste y opaca visión de nosotros. Ya no la triste, hermanos, y bastante deteriorada vista de nosotros. Ya no las características de nuestra naturaleza humana que se empaña a veces con cualquier situación o bajo cualquier circunstancia. Ya no, los justos resplandecerán como el sol. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos, sin duda que es algo glorioso y ya lo deseamos y ya lo queremos. Pero la otra razón por la cual deseamos que el Señor ya venga, que el Señor descienda, es que queremos verlo exaltado. Queremos verlo ya. Así como lo describe Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¡Qué precioso, hermanos! Verlo. Ya deseamos verlo. Ya deseamos disfrutar de su compañía, si bien es cierto que la promesa del Señor es estar con nosotros y podemos sentirlo. Y cuando tenemos problemas, podemos sentirlo. Podemos, hermanos, escucharlo. Y es hermoso, hermanos. Pero a veces en el fragor de la batalla, de los problemas, de los conflictos, hermanos, a veces se nos olvida el Señor. Pero qué precioso, hermanos, cuando ya estemos con el Señor. Cuando el Señor esté en medio de nosotros. Cuando Él sea el centro de la atención total y absoluta de cada uno de nosotros. Esta es la otra razón por la cual deseamos que el Señor venga para verlo exaltado, como lo dice su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos amados, qué precioso, qué maravilloso el poder ver la exaltación de nuestro Señor. Ya no como cuando vino, cuando anduvo en esta tierra, ya no coronado, hermanos, con espinas, ya no sangrando por las heridas, ya no en esa actitud, ya no. Ahora el Señor habrá de venir como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con toda la majestuosidad, con toda la grandeza, porque Jesucristo ha de ser exaltado. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, óigalo bien, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla habrá de doblarse. ¿Sí? Hay de aquellos escépticos, hay de aquellos incrédulos, hay de aquellos que no desean y que no quieren compartir su vida con el Señor. Hay de aquellos que lo han tomado a la ligera y que no han hecho decisiones por el Señor. Hay de aquellos que andan alejados de los caminos de Dios. Hay de aquellos que han dado al tiempo, hermanos, esta decisión tan importante de entregarle su corazón a Cristo. Si el Señor viene, aún ellos tendrán que doblar sus rodillas. Pero ya no, hermanos, para poder exaltarlo y glorificarlo, sino para dar cuenta verdadera de que Él era el Señor. Bendito sea el Señor, porque su iglesia estará con Él, su iglesia vendrá con Él, su pueblo estará con Él, y se cumplirá el deseo que el Cantar de los Cantares nos describe. Apresúrate, amado mío, ven ya, Señor, te necesito, porque la vida que estamos viviendo es difícil, es incierta y presenta una serie de dificultades. La pregunta, ¿desea la venida del Señor? ¿Deseas la venida del Señor? ¿Quisieras verdaderamente disfrutar de la venida del Señor? Con todo tu corazón, ¿quisieras participar de esa preciosa y gloriosa bendición? ¿Estás preparado? ¿Has hecho la debida preparación en tu vida? ¿Has hablado con Él? ¿Le has entregado tu corazón a Jesús? Mira que la palabra del Señor dice, acuérdate, el apóstol Pedro decía, yo no tardo mi venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que soy paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás preparado? ¿Ya abriste tu corazón y se lo entregaste a Jesús? ¿Ya le dijiste, Señor, límpiame con tu sangre preciosa? Señor, mi vida te pertenece, Señor. Reconozco que yo soy pecador. Reconozco que he infringido tu palabra en más de una ocasión. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco, Señor, que no he hecho lo que tú quieres que yo hiciera. Pero, Señor, reconozco que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Reconozco que tu amor es infinito y es grande. Señor, quiero que tú me limpies. Quiero que tú me laves con tu sangre preciosa. Quiero que quites toda impureza de mi corazón y de mi vida. Quiero que destruyas toda obra del enemigo, Señor, que absorbe mi vida. Quiero que alejes toda impureza y toda impiedad de mi corazón. Señor, necesito, Señor, sumergirme en los ríos de tu Espíritu. Necesito consagrar mi vida, Señor, porque tu venida está muy cerca. ¿Estás preparado? O tal vez te sorprenda la venida del Señor. ¿Estás preparado? ¿Lo has escuchado en más de una ocasión? ¿Has oído que el Señor ha de venir? Pero quiero acentuarte una vez más lo que tantas veces se menciona. Y escúchalo bien. El Señor viene por una iglesia. Por una iglesia limpia. Por una iglesia santa. Por una iglesia sin manchas, sin arruga, sin contaminación. Y aquel tiempo que vivimos es bastante controvertido con relación a la vida de santidad. ¿Sabías, te has dado cuenta que la santidad viene a ser, hermanos, solamente una teoría y no una práctica? Que la santidad que el Señor requiere, de acuerdo a su bendita palabra, dista mucho, hermanos, a veces de la que se practica. A veces queremos hacerlo a nuestra manera. Déjame decirte, no es a nuestra manera, es como Dios lo dice en su palabra. Y si tú lo obedeces y si tú lo haces, entonces tendrás la seguridad de que cuando el Señor venga, tú habrás de ser levantado y estar con Él para siempre. Si tú, hermano amado, si tú no estás preparado, si tú estás convencido de que esta es una verdad, si has escuchado y estás convencido y ciertísimamente podrías decir, es cierto, es verdad, lo he oído, lo he entendido perfectamente, pero no lo has obedecido, serás uno más de los que se quede, serás uno más de los que se lamente, serás uno más de los tristes, de los que llegarán tal vez a los templos llorando, afligiéndose, pero el tiempo y la puerta se habrá cerrado. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No te conformes, óyelo bien, no te conformes con traer una ofrenda, no te conformes con saber un canto, una alabanza. Eso es bueno, pero no es el todo. No te conformes con poder venir un domingo al culto, no te conformes. ¿Sabes qué? Necesitas abrirle el corazón, necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. necesitas decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname, límpiame, purifícame, Señor. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo no sé cuándo habrá de suceder, no sé en qué momento, no sé a qué hora, no sé qué tiempo nos libre de ese instante. Yo no lo sé, porque la Biblia no nos lo dice, pero habrá de suceder en un abrir y cerrar de ojos. Óyelo bien. Si esto sucede sin que tú estés debidamente preparado, te habrás quedado y ya no habrá otra oportunidad. Prepara tu vida. Prepara tu vida, Señor. Él es tu Salvador. Puedes decirle exactamente como decía el cantar de los cantares: apresúrate, amado mío, como el corzo o el cervatillo por las montañas, sí, de los aromas. Apresúrate, amado mío, ven pronto, amado mío, no te tardes, amado mío. O todavía tienes tantas ligaduras en esta tierra, tienes tantos apegos en este mundo, hay tantas cosas que te distraen y que te están impidiendo el poder llevar una vida consagrada como el Señor la requiere. Eres de aquellas personas en que tiembla cuando escucha que el Señor viene, porque no está listo, porque no has tomado todavía la decisión de romper con esa vida llena de pecado y que destruye tu vida. Quiero decirte en esta noche: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y si cuando Cristo venga, si cuando Cristo venga, tú te quedas, nunca podrás decir que no se te advirtió, porque palabra de Dios escuchaste en más de una ocasión. Si endureciste tu corazón y no lo entregaste a Jesucristo, responsable serás de ello ante la presencia del Señor. Iglesia de Dios, si eres la iglesia que anhela su venida, si eres la iglesia que espera su venida, si eres la iglesia que está desesperada, preocupada siempre y que dice: apresúrate, ven ya, Señor. Quisiera estar en ese lugar, en ese sitio, contemplar tu rostro, disfrutar de tu presencia, adorarte eternamente y para siempre. Si eres de esa iglesia, sigue consagrando tu vida, sigue buscando al Señor con todo tu corazón, que el anhelo y el deseo de tu corazón no cese nunca. Ámalo más y más intensamente, conócelo más, identifícate más con Él, aprende a amarlo y a respetarlo, a adorarlo y a bendecirlo como solo Él lo merece, porque Él es tu amado. Él es el que extiende sus manos, Él es quien te arropa, Él es el que te abraza, Él es el que puede ponerte en su regazo cuando tú lloras, Él es el que puede tomarte bajo sus alas cuando tú estás padeciendo, Él es el que puede decirte: hijo, estoy contigo, no te desesperes, no desmayes, aquí estoy. Estoy contigo para ayudarte, estoy contigo para fortalecerte, estoy contigo para animarte, pero ya falta poco para llevarte